quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda dar. Fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar. Muy, pero muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan hoy en la radio 103.9 Punta a Punta. Como hoy tenemos una invitada, a María Miranda. Darío, ¿cómo andás? Y acá estamos, Jonathan, en un nuevo programa para nuestros amigos, compañeros de Argentina, para Claudio, Alejandro, Marcelo, que están todos los días comunicados con nosotros de la cárcel de Devoto. Mandamos un saludo para la radio Utopía. Y hoy, 13 de abril, tenemos una invitada que la estábamos esperando. Especial, se puede decir, ¿por qué no? A María Miranda, bien dijiste, grado 1 del establecimiento. Muy buenas tardes, María. Muy buenas tardes para ustedes, primero. Muy buenas tardes. Y también para toda la audiencia que nos está escuchando y también para los internos argentinos. Muy buenas tardes para ustedes también que están privados de libertad en otras cárceles en la Argentina. Los felicito porque una reja no tiene que separar el sueño de los internos. Y si su sueño era la radio, como se logró acá y se logra allá, la verdad que feliz por eso y lo felicito a tanto a los internos nuestros como los de Argentina. Te explicamos, María, que te contamos que dentro de una semana, si Dios quiere, vamos a estar integrados vía online, por internet, con Claudio, Alejandro, Marcelo, que son los que se comunican diariamente con nosotros. Y bueno, le vamos a contar un poquito de tu historia de vida, tu pasaje por la cárcel. ¿Cómo llegaste a esto? ¿A qué se debe? ¿Y cuánto hace que trabajas acá en el centro, María? Bueno, yo ingresé en el año 2011, hice la escuela, después ya ingresamos ya a trabajar en las barracas, estuve primero en seguridad, y para mí fue como un mito. La escuela te enseña muchas cosas, que vos cuando tomás guardia en el año 2011, no te congeniaba lo que te enseñó la escuela. Tenías que, por ejemplo, te decían que tenías que estar a un metro de distancia de cada interno, de frente, de costado, de atrás. Y cuando yo hice la recorrida en Barraca 2, vi que eso era imposible, porque al abrir las celdas están ahí, ¿no? Hay un metro de distancia. Y me pasaron muchas cosas por la mente. Primero pensé que capaz que estaría un mes y que me iría, si realmente me iba a gustar este trabajo o no, ya que nunca había trabajado con personas privadas de libertad. María, y los primeros días, es verdad, el tema de la cárcel, viste que mucha gente piensa que el tema carcelario es un infierno. A lo primero tuviste problemas, tuviste miedo. Miedos también, ¿por qué no? Y tu familia misma, ¿no? Te habrán dicho, María, vas a trabajar ahí en la cárcel, ahí preso. ¿Qué pasa? Bueno, yo soy madre y padre a la vez, tengo una nena de 20 y un chiquito de 10. La grande como que no estaba muy convencida, el chiquito como no sabía lo que era, hace 4 años atrás eras más chiquito todavía, pero la decisión fue mía, de este cambio de trabajo. Y el día a día, cuando entraba a la planchada 6:45 a hacer los controles, que abrís la celda, 6:45 de la mañana, y una femenina haciendo controles, porque soy mujer, entras a un cuarto de hombres, que digo, yo jamás me faltaron el respeto. Y cuando vi el día a día la necesidad de los internos, el puente que éramos nosotros, tanto para llevarlos a enfermería, como para jurídica, como me empezó a gustar cada día más y dije, este es mi lugar, acá voy a ayudar, nací para esto. Y hoy por hoy, María, ¿cómo ves el transcurso de tu trabajo acá adentro, en Punta Arriba? Es como ustedes dicen, esto no deja de ser una cárcel, tiene sus pros y sus contras. Yo estoy feliz en mi lugar de trabajo, me gusta el trabajo con el interno. Yo me pongo en una oficina y me dan una computadora y le puedo asegurar que lloro las 8 horas. A mí me gusta la cancha con el interno. El trato. El hablar, el poder dialogar, el saber... ¿Te gusta conocer las historias de vida de los internos? Que viste que hay internos que tienen una historia de vida que es fuerte, ¿no? Porque no todos son malos, ni tampoco todos son buenos, pero con el transcurso del tiempo, de los 3 años que estás trabajando acá, 4, y habrás sabido y escuchado varias historias, ¿no? Sí, claro. Y, el reeducador se integra con la historia, se apega con la historia del interno. Yo te puedo hablar en particular. Claro, hablando de ti, claro. De María. A mí cuando un interno se me acerca y me dice, por ejemplo, María, tengo un problema, necesito hablar con usted. Lo primero que hago es, se va María y tomo el lugar del interno para poder entenderlo y para poder ayudarlo. Cuando él me narra su historia, por ejemplo, tengo varias anécdotas fuertes, muy fuertes, lo vivo como si me pasara a mí, porque es la única manera de poder ayudar al otro. Y es como yo digo siempre, problemas tenemos todos, los tienen ustedes y los tenemos los operadores. Con la única diferencia que nosotros cuando terminamos nuestro horario cruzamos el portón y tratamos de resolverlos. Ustedes no. Nosotros somos el puente para muchas cosas de ustedes. Entonces, poniéndome yo en el lugar de un interno, le doy mi consejo. Una vez un chico me buscó porque se había enterado que tenía SIDA, que le habían dado el resultado de SIDA. Y yo le dije, bueno, lo primero es hacer el tratamiento. Después, si usted tiene pareja, cuidarla con preservativo, como debe ser. Y me dijo, ¿qué va a decir la gente? Y dije, ¿quién está libre del SIDA? ¿Quién está libre del cáncer? ¿Quién está libre de la prisión? Son cosas que uno no sabe y uno lo que no tiene que es juzgar. Para eso está la justicia. Para juzgarlos a ustedes estuvo la justicia. Nosotros somos operadores, no justicieros. Me dijo, usted me va a seguir saludando, por supuesto, le dije. Y no se lo dije a él, después se lo dije a otro interno. Yo fui voluntaria en el Instituto de Higiene. Yo iba a bañar pacientes terminales de SIDA. A darles de comer a la boca. Gente, fue mucho tiempo voluntaria. Porque me gusta ayudar al prójimo. Capaz que es un don. ¿Sí? O es mi esencia. ¿Sos cristiana, María? Fui cristiana muchos años. Me bauticé en las aguas. Serví a Dios muchos años. ¿Tenés estudios cursados? No hice estudios porque mi pastor era el pastor Marque por diferencias abismales. ¿Y estudios secundaria, primaria? Sí, eso sí. Pensé que estudios bíblicos. ¿Qué se solicita para entrar acá de educador? Ahora están exigiendo más. Están exigiendo hasta tercer año de liceo. En los llamados ya se insiste más. Cuando a mí me llamaron, se pedía sexto de escuela. A pesar de que yo tenía el liceo, no le importaba eso. Ahora, con sexto de escuela... y todos los requisitos, la jura de la bandera. Volviendo a la historia, María, ¿te ha pasado de ver un interno adentro que haya tenido diálogo contigo, ¿no? Como tú dices, contarte su historia y verlo afuera después, renovado, o quizás no? Sí, tengo, voy a hablar, no sé si se puede dar nombre, pero bueno, era de Barraca 5. Me alegró muchísimo un mensaje que me llegó al Facebook de un interno liberado hace un año, que me puso, hoy hace un año que estoy liberado y se está dedicando a trabajar y a su familia. Y solo quería agradecerle porque gran parte de mi cambio vino de usted, por sus palabras, por su apoyo, por su dedicación. Y yo le dije, el cambio vino por usted, porque uno tiene que tener claro eso. No todos los internos quieren salir adelante, pero el que quiere lo logra. Él hace más de un año que está afuera. Vive en El Pinar, está con su hijita divina, está trabajando, sale en una murga, tiene contacto amigo porque es amigo mío en el Facebook. Estoy muy feliz por eso. Y tengo otro interno que está en Las Piedras, que ahora empezó a trabajar con caños, con agua, le dio un pastor de una iglesia. A mí me llena el alma. Hay una pregunta que no se puede escapar, ¿no? Porque más allá de todo, tú sos operadora, pero sos mujer y el interno en este caso es hombre. ¿Se puede persuadir o se puede ver el límite, la línea de vos operadora y el otro interno, o yo interno en mi caso, ¿no? De no pasar la barrera, ¿no? De no confundir las cosas, ¿no te ha pasado respeto con algún interno? El respeto solo de operadora. Y no querer después cruzar el límite por tu sonrisa, por tu bien hablar, por la compañía y la onda que le das a los internos, que el interno está acostumbrado a la frialdad, a los gritos, al palo, a los malos tratos. Me ha pasado. Yo cuando cruzo el portón tengo bien claro que vengo a trabajar. Yo hace 4 años que estoy aquí, nunca jamás tuve una relación con policía, operador o interno o compañero de trabajo. Tengo una relación de trabajo con los compañeros. Y con los internos tengo una excelente relación de operadora e interno. Pero también yo lo veo más de ser humano a ser humano. Sí, sí. Ya es, yo sé que soy operadora y lo tengo clarísimo. Pero primero soy ser humano. Usted no es primero privado de libertad y después ser humano. Sí, claro. Es primero ser humano. Entonces, cuando algún interno viene y me dice, por ejemplo, María, mire, yo estoy, con todo respeto le voy a decir esto, estoy enamorado de usted. Yo se lo explico. ¿Sabe lo que pasa, señor? Que usted viene del Camina Pichi, dale mugriento. Y usted tiene una mujer que se para enfrente a usted de mañana y le dice, buen día, señor. Claro, durmió bien, cenó. Le pasa algo, porque a veces en la cara de los internos vos sabés que algo le pasa. Entonces vos te abrís. Algunos me decían, cuando recién entramos, muchos me decían tía, otros mamá. Que estaba mal visto dentro de Punta Rieles, no se permitía. Y yo le digo, lo que pasa es que me ven como una tía, una mamá, porque había chiquilines de 20 años. Claro. Y yo les explico eso. Usted no está enamorado, usted ve un trato diferente. porque si no tendría 600 enamorados, y no es así. Y jamás me faltaron el respeto, nunca se cruzan líneas. Los internos me hablan, me han dado poemas, yo tengo poemas en mi cuarto, colgados, que Dios la bendiga. Tengo, yo qué sé, anillos, tuve broches, labrados. ¿Cómo es el sistema de punta de rieles hoy en el tema operadores? ¿Hay integración, se logra la integración del operador con el interno? Si vos lo llevas. O viene a cumplir el horario y se va. El que viene a cumplir el horario y se va, yo diría que se busque otro trabajo. ¿Sí? Yo mi horario ya lo terminé y estoy acá. Y usted muchas veces me ve fuera de horario. Esto es, te pones la camiseta. Y lo haces, yo al menos lo hago con gusto. Yo salgo feliz de mi casa, yo me baño de mañana, yo vengo cantando a punta de rieles. La gente dirá que estoy loca porque trabajo en una cárcel y salgo cantando. Pero a mí me gusta lo que hago, me gusta este trabajo. Y que a veces me cachan, si saco el 5 de oro, dice que suerte, no vas mal. Y dije, ¿lo qué? No. Pongo algún emprendimiento, ayudo a los internos, ayudo al establecimiento. Pero no voy a dejar de trabajar, aunque saco el 5 de oro. De eso me voy a jubilar. Espero, si Dios quiere, ¿no? Es mi meta. No cambiaría ese trabajo. Si me vienen a ofrecer otro trabajo por 5 sueldos más, diría que no. Sí, imagino. Porque me gusta lo que hago. ¿Te enamoraste del trabajo? Del trato con el interno, del ver, ¿cómo le explico? Cuando te dicen, gracias porque usted estuvo, gracias porque yo estoy así por todas sus palabras, por su tiempo, por sus consejos, por usted me cambió la cabeza. Entonces vos ahí, pa, te vas, te acostás en paz, te acostás feliz, te decís, bueno, wow. Qué bueno, hice María, algo útil. ¿Cómo ves la tanda tuya del 2011, claro? Bien. Ah, bueno. Y la tanda anterior, la que entró ahora, la última, creo que fue el 2013, algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Se adaptó al trabajo? ¿Tus compañeros se adaptaron al trabajo? Hay operadores que sí, que están adaptados al trabajo y otros más bien al sistema. Es como lo que usted dijo, cumplo un horario y me voy y no me toca nada. Hay que ser realista, se dice lo bueno y lo malo, ¿no? Que yo esas líneas no las cruzo, no le diría nunca a un compañero. He presenciado diálogos que no me han gustado y como operadora lo que hago me retiro, porque me da vergüenza ajena. Sí, he sabido. ¿Hay mucho choque entre los operadores mismos? Yo trabajo solo con un operador, por suerte no. Y María no está muy bien vista acá, todo el mundo lo sabe eso, ¿verdad? Convengamos que María, déjame explicarle a Alejandro, a Claudio y Marcelo, que son los que ellos después editan el programa y lo difunden por todas las cárceles de allá. Y agradecerle ya de paso la devolución, que está haciendo un éxito los programas de uruguayos. Bueno, comentarles que María trabajaba, cuando la conocimos nosotros, en educación, ¿verdad? Sí, usted me conocieron en educación. Era la operadora que sacaba los gurises para secundaria, para primaria. Siempre estaba dando una mano ahí. Hoy por hoy María trabaja en el mantenimiento. Con la cuadrilla de la cárcel. Pidió cambio, María. Pidió irse. Pero no por el trabajo ni por los internos, por razones personales muy especiales. Pedí salir de educación. ¿Es brava la interna en cada sector? Sí, es brava. Y yo soy diferente. Yo soy muy diferente. Entonces, me ofrecieron cuando me fui de licencia y volví, me ofrecieron la cuadrilla, que tenemos más de 30 internos, que es lo que se ocupan de todo el establecimiento. Explica un poquito qué es lo que hace la cuadrilla, María. La cuadrilla, uno hace las cunetas, todo lo que es cunetas, para que cuando ahora se viene el invierno no se inunde como antes, que los sectores pasaban todos inundados. Se corta el pasto de las perimetrales, se junta para evitar el tema de las ratas. ¿Los internos te hacen este problema por cortar el pasto en la perimetral? No, yo tengo dos maquinistas que ahora saqué tres más, tenemos cuatro ahora. Yo les dejo pasarse las máquinas porque así no se matan la espalda uno solo las 8 horas. Y los van cargando las máquinas, pero de repente yo digo, bueno, ahora hago un impas, gente, a fumar, los convido con un cigarrillo si tengo. Ellos saben que si tengo les doy, si no tengo les digo no tengo. Hoy sí los convidé. Es como vos le hables al preso. Si vos te le pedís bien, es como toda la vida. Si yo le voy a pedir a algún vecino bien, me va a dar. Si le voy a pedir mal, me va a decir que no. Bueno, esto es lo mismo. Acá somos todos seres humanos. La reja no hace diferencia. Para Dios no hay excepción de personas. Claro, porque viste que en el tema carcelario, en el código, por decir así, de los internos, nosotros, ¿no? A veces comparto algunos, a veces otros no, en lo personal. Queda el prejuicio ese de la persona que corta el pasto, es como Ortiva, antichorro. Sí, me ha pasado. La persona que va a soldar una puerta queda como... A la cárcel. Ahí está. Antifuga también. Me ha pasado de que venga de repente y le diga a unos maquinistas, pero ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con eso colgado? Yo no puedo creer, vos cortando el pasto. Y yo lo miro y le digo, perdón, es un trabajo, señor. No, eso no, ¿por qué no es un trabajo? ¿Por qué no es un trabajo? Es un trabajo. Usted trabaja en una bloquera, bueno, él corta pasto. Y acá se respetan todos. Y no me gusta hacer informe, usted me conoce hace años y sabe que no. Pero si tengo que hacer un informe, un interno que me está agrediendo, un interno que está cortando pasto, lo hago. Claro que sí, tenés que defender el personal. Y un informe de María, por decir María, que no está acostumbrada, como bien dijo ella, a hacer informe, cuesta. Duele. Vale. O sea, porque viste que hay internos que hay... Déjame contarte también, y que tú sabrás bien, hay operadoras que hacen, la lapicera la usan como un juguete, ya hacen, en lo personal, hablo por mí, hacen informes por nada. Claro. Y no saben que un informe de 40 a 60 días puede costarle a un interno juntarse con la familia en una transitoria o en una anticipada, porque es un, comentemos que es un informe grave. Van acumulando sanciones. Es una, ahí va. Y queda en su legajo. Es una sanción grave, ¿verdad? Y hay reeducadoras, operadoras que... te hablan la primera vez, ¿no? Tampoco somos gurises chicos, y entonces después va a criterio de uno, ¿no? Sí, por ¿Tu forma de trabajar cuál es, María? No, informes no. No, yo hablo. Claro. Yo hablo, y hablo. Y a veces hablo más que con mi hijo de 10 años. Pero mi lapicera, para hacer un informe, tiene que ser verdaderamente una falta grave. Claro. Si no, no. Y creo que de los 4 años que tengo, no sé si llegué a hacer 3 informes. Pero tiene que ser grave la falta. ¿No te gustaría trabajar en seguridad de vuelta, María? Me lo planteé, me encanta seguridad, me encanta entrar temprano, hacer los controles, estar pendiente de 30 o 40, lo que tengas en la planchada. Se lo planteé a Pérez. El tema es que yo no puedo librar que no sea sábado y domingo por el tema de mi hijo, como soy sola. Claro. Y Pérez no me puede dar ese libre, porque claro, si no, los otros operadores van a saltar todos. El tema de la remuneración de operadores, ¿es justa para el trabajo que hacen? Yo creo que sí, que es bastante justa. Capaz que un poquito más no vendría mal por los riesgos y el estrés que uno agarra. ¿Lo escucha Mendoza eso? Sí. Pero en mi caso, por ejemplo, si yo le digo lo que estoy cobrando porque tengo el sueldo más empeñado que pelitos en la cabeza, capaz que muchos no vendrían. Yo ahora que vino el aumento, por suerte, estoy cobrando 8.000 pesos. Pero hasta hace 2 meses atrás, que salió el aumento, venía por 6. Claro, pero venía feliz, pero porque yo lo tengo empeñado. Cooperativa, porque yo así, ¿no? Saqué el préstamo grande para arreglar mi casa, que se me llovía como afuera. Le hice arreglos a la casa, pagué muchas deudas. Entonces yo soy consciente de eso. Yo me metí sola en ese préstamo 5 años y por eso cobro tan poquito. Pero cobro poco, pero veo. Mi casa ahora en invierno no se llueve como se llovía antes. Digo, que tenías que ponerle baldes, que tenías que ponerle ollas, que tenías que ponerle tacho, porque no soy operadora y no me da vergüenza decir. Claro, no, es la vida misma. Entonces, a mí antes me daba vergüenza, ahora no me da vergüenza. La vida no se muestra como es. Capaz que por eso yo no tengo problema con los internos. O sos como sos, claro. Porque soy como soy. El otro día me dijo un interno que, ¿cómo estudian ellos a la persona? Claro. Estuvo días observándome y después viene y me saludó. Después dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo le dije, y no, la verdad que no. Y si usted trabajaba en un carro. En un carro de Pancho, sí. Me dio hasta la dirección del carro. Tenés un acento como porteña, ¿sabías? Sí, cuando hablas, un carro de Pancho, ¿viste? Carro de Pancho, chabón. Sí, y me dijo, la verdad que la quiero felicitar, porque usted es la misma manera que yo conocí arriba del carro. Le dije que la gente que no se muestra como esa es falsa, señor. Claro. Yo soy acá, en la cárcel, así, soy arriba de un carro de Pancho, soy en mi casa, soy en mi ¿cómo pueblo. ¿Cómo es María afuera? Como es adentro, si tengo que gritar, grito, y si tengo que meterme en una pelea, me meto, y si un vecino necesita abrigo, como yo traigo acá en invierno, tiendo mi mano y la doy. Es la misma María. ¿Por qué será, María, pensás vos que, no voy a hablar de operadores, pero del humano en sí, ¿no? Yendo un poquito del tema más profundo, más sobrenatural, ¿por qué es que el humano tiene vergüenza de decir soy pobre? No tengo para comer, se me llueve mi casa, como vos decís. Porque a mí me pasó en cierto momento... Yo pienso que las personas a veces quieren aparentar algo que no son. Claro. Y que da vergüenza chocarte con la realidad. ¿Cómo yo, operadora penitenciaria, que trabajo en una cárcel, que tengo una moto, voy a decir, se me llueve la casa? ¡Qué vergüenza! Yo lo digo, a ver, a mí el año pasado me pasó que los últimos 2 meses estaba, que cobraba 6.000 pesos, ¿no? Estaba más que apretada, pero mal de verdad. No estaba para nada. Y pedí ayuda en el establecimiento. Pedí si podía abonar el ticket, que nosotros ahora pagamos 150 pesos por mes para ayuda a la comida, para almorzar. Pedí si yo lo podía hacer, sacar un ticket de mañana, o sea, pagar todo el mes, por lo que yo almuerzo acá, y sacar otro para todo el mes para llevar una porción para repartirlo para mis hijos. Si él me preguntó por cuánto tiempo iba a hacer eso, y yo le dije que solo 2 meses, que hasta que yo pudiera salir, si no se me iba a complicar. Y yo, a mí me importaba que mis hijos comieran, yo, tranquilaza. Y bueno, el establecimiento me dijo que sí, me extendió la mano y por 2 meses me dejó retirar la porción que yo ya había abonado, ¿no? Para mi hijo. Pero esas cosas no tienen que dar vergüenza. Claro que no. Son cosas que te pasan en la vida y que creo que te van enseñando. Porque el que está arriba, cuando cae, duele más la caída. Pero el que está abajo, cuando levanta, digo, se trata de otra manera, ¿no? Claro. Lo lleva de otra manera. Quiero decir, como el rico, ¿no? Si de la noche a la mañana pasa a ser pobre, se muere. O sea, hay gente que es capaz de suicidarse, sí, matarse. Pero el pobre, si alguna vez tiene la suerte o la dicha de ser rico, de tener una moneda extra, por lo menos, para vivir no tan ahogado. Aparte, como si vive. Es rico, después, como si vos caes de vuelta, capaz está acostumbrado ya. Ya está acostumbrado. Y claro. Se rebusca. ¿Y cómo, qué le puedes comentar a nuestros hermanos argentinos de la calle de afuera, Uruguay? Nosotros que no podemos. No, te comento que estoy saliendo transitoria, María, estoy saliendo. Me alegro muchísimo. Formen, y me llevé una sorpresa, pero hablemos de vos. ¿Qué le puedes contar a nuestros hermanos del afuera uruguayo? Afuera está de la muy cárcel. Fea. La calle está muy fea afuera. Tema de seguridad. Seguridad. Está fea de verdad, porque antes venían y te pedían 100 pesos, tú se los dabas y no pasaba más nada, a veces te matan por 100 pesos. La verdad. A mí me pusieron una 347, usted se debe acordar, cuando me robaron la Jumbo, la única moto que me pude comprar. Se pusieron una 357. Sí, 357, en el medio del pecho, y yo lo único que pensé fue en el chiquito. Y claro. Que me lo cría. Le dije, no me lastimes, te voy a dar todo lo que me pidas. Todo lo que me pidas te voy a dar, le dije. Me llevó los 2 celulares, me llevó la moto y el casco. Y se lo di. Mirá, buenísima pregunta, se acopla a lo que decís. ¿Cómo que intentaron robarte y vos al otro día venís a trabajar a la cárcel y ves, vamos a decirlo verdad, ladrones, o entre paréntesis, más chico, más grande, o ves al mismo capaz que quiso robar? No, quizá en esta cárcel no, porque esta cárcel hay que estar penado. Pero te intentaron robar ayer de noche y hoy venís a trabajar y te sentás a la mesa con 4 delincuentes, entre comillas. Claro. ¿Cómo lo ves? Mire, a mí me pasó así, cuando me robaron la moto que fue rapiña con arma de fuego, que no la recuperé. Yo no fui, ¿no? La policía de Toledo comunicó al establecimiento. Yo llegué a mi casa, tuve que llamar para acá, porque fue un viernes de noche, y el seguro me pedía que yo fuera lunes a hacer todos los trámites. Bueno, la primera pregunta del oficial Ramos, cómo me sentía, cómo estaba, si estaba lastimada y eso está. Le dije que no, que había perdido la moto, pero que bueno, que estaba viva, que era lo que a mí me importaba, criar a mis hijos. Después me dijo si yo había tenido problema ese día con algún interno acá adentro. Yo le dije, no jefe, quédese tranquilo, no apunte para ese lado, porque no fueron ellos. Yo no tengo problemas con internos para que salir con temor venganza, un día. La corte de venganza. No tengo problemas, yo voy tranquila, manejo tranquila y llego a mi casa. Bueno, me dijo que me tomara el lunes por los temas esos. Cuando yo piso el martes, claro, como yo no soy de faltar, todos los internos lunes estuvieron todos como locos preguntando por María, María, María, María, sí, María. Sí, sí. Y algunos le dijeron, entonces cuando yo ya cruzo, ya salían ellos a buscarme. Dígame cómo era la moto, en qué moto estaban, que era una chopera. ¿Dónde fue más o menos? Claro. Sí, todo, querían saber todo. Y mi trato con ellos fue el mismo de todos los días, porque María sabe separar. Lo de afuera me pasó afuera, claro. Y me pasó en la calle. Y a pesar de que yo trabajo en una cárcel, que todavía fue una de las cosas que me preguntó el director, porque hasta el director me llamó del establecimiento, ¿estás segura de reintegrarte? ¿Querés tomarte unos días? No te olvides que cuando cruces el portón vas a trabajar con presos. Y a vos te robaron. Te hizo una rapiña, te apuntaron en el pecho. Le dije, tranquilo, yo voy a irlo más bien. Ellos no tienen nada que ver. Quedan afuera de esto. Pero como viste cómo nos involucran a todos, ¿no? como la no, gente no, piensa no, que es todo... un caso especial. Porque... María, la verdad que en todo lo que está hablando es un caso especial, porque de otro lugar, de otras personas, no escucharíamos sí, sí, lo mismo y no estaría sentada con nosotros, ¿verdad? Digo, hay, por decirlo de alguna forma, ladrones y ladrones, personas y personas, no somos todos iguales, ¿verdad? Ponerse en el cuero del lado, digo, es muy importante. Digo, nosotros lo conversamos diariamente, todos los días, cuando vemos el informativo, donde nos juntamos a tomar unos mates en nuestro comedor, que hay cosas que nos están escapando los códigos ya de afuera, que van a hacer cuando entren, porque robar a los ancianos y matarlos, como tú decías, por 100 pesos, 200, no lo compartimos nosotros. No es que estemos contra la delincuencia, no es que la justifiquemos tampoco, pero hay cosas y cosas. Escuchaba un robo en Inglaterra de 275 millones de euros, que lo aplaudí dos días. Digo, acá no hay esa plata. Claro. Pero a ver si se me entiende lo que quiero, claro, lo que quiero decir, claro, ¿verdad? Se está haciendo las manos. Claro, no tirar al piso una viejita por una triste jubilación que no le da ni para comer. Ahí está. Para lastimarla. Por semana o bien, todo interno tiene una señora, tiene un hijo, una hija, abuela, tiene una mamá, un papá. Este, y cuando te toca lo tuyo, uno se levanta en fuego y... Yo estaba tranquila. Yo sabía que había perdido la moto. Está, pero yo, al tener un revólver enfrente, en el pecho, aparte yo vi esa arma tan grande, que sí, dije, no me deja ni para repuesto, claro, pero ni siquiera para el CTI me deja. Y yo pensaba en mi hijo, porque mi hija ya es más grande, está estudiando enfermería. Sí, pero igual, tu hija. Pero el chiquito, es muy chiquito, y tiene un tipo que lo hizo, y disculpen que diga así, porque para mí ser padre es otra cosa, que nunca lo quiso. Entonces yo me veía mi mundo en el chico y que quedaba solo. Entonces yo decía, vos no me lastimes, yo te voy a dar todo lo que vos me pidas. Y yo no encontraba nunca la llave de la Jumbo, que era lo que él me pedía desesperadamente. Dale, movete, apurate. Dale, que poco querés tu vida. Dale, movete. Y yo decía, ¿dónde dejé la llave? Hasta que está, la tenía mi compañero en el bolsillo, la saca, se la da. Dice, no la apuntes más, flaco, y tomá y andate. Y cuando ellos se van, le digo, ¿por qué no se la diste en el primer momento? Dijo, porque gorda, vos con el sacrificio que hiciste para comprarte esa moto, sí, para ir a laburar. Dije, la vida está primero. Claro. Primero es preservar la vida. La moto ya está. Yo no nací con moto. Claro. Bien, tenés vida. ¿Y qué se puede contar de María? María, comentaste que sos soltera. Divorciada. Tengo 41 años. Soy madre de dos hijos, amo lo que hago, me encanta el trato con los internos, no tengo novio, no tengo pareja, no tengo amante. ¿No salís no María de ningún lado? No me gustan los bailes, no me gusta mucho soy muy casera, vamos a decir la realidad, soy muy casera. Si tuviera que decir, María, ¿qué hizo este fin de semana que libró? Es decir, bueno, el sábado de noche me puse a pintar el cuarto de mi hijo chico, estuve hasta las 6 de la mañana pintando. Me fui a acostar porque ya me dolía el hombro de tanta brocha para acá y brocha para allá. Eso hizo María el sábado. El domingo siguió con el cuarto y no lo pudo terminar. Cuando María ve el informativo, las mujeres de negro, violencia doméstica, cuando María ve el noticiero, la inseguridad, ¿qué piensa María? Bueno, tocó un tema que, usted lo sabe. Y yo no lo voy a ocultar. Yo los miércoles asisto a un taller de violencia doméstica porque viví 2 años en pareja con una persona que lamentablemente es muy violenta, a la cual perdoné 6 veces, que tampoco lo voy a ocultar. 6 veces le abrí la puerta de mi casa cuando ese hombre llorando pidiendo perdón y que nunca más, y siempre fue más de lo mismo. Si tengo algo bien en claro, no se levanta la mano. En ningún lado se levanta la mano. Ni en la casa, ni con los hijos, ni las parejas. El respeto es mucho hacia una mujer. ¿Cómo se termina una relación así, María? Para aquellas mujeres que van a escuchar también mujeres en el programa, ¿verdad? ¿Cómo se termina aquella mujer que tiene miedo en la casa y que sufre? Porque yo tuve hermanas así con el mismo problema, tuve cuñadas con el mismo problema. ¿Cómo se termina la relación? ¿Cómo se hace para separar al hombre, no en ese caso, del lado de una mujer? Es muy difícil. No sé el caso de las demás compañeras que puedan estar sufriendo el día de hoy de violencia doméstica. Les voy a hablar a las que aman, a las que se enamoran, a las que mienten. Está aquella que soporta por el hijo también, que no tiene dónde ir también, ¿verdad? Claro, esa es, aparte y de la violencia. De esa parte. Sí, claro, aparte es, porque hay cuatro tipos de violencia. Esa es patrimonial. Cuando el hombre ejerce la violencia, porque la mujer de repente no tiene dónde ir y puede pedir la parte de la casa o de lo que tengan construido juntos, también es un tipo más de violencia. No solo el golpe, no solo el que lastima, no solo el que pega y marca. Está el agravio verbal. Está el verbal, está el sexual. Daña más. El psicológico. El psicológico y el patrimonial. Yo le voy a hablar a las personas, a las mujeres que como yo, se enamoraron de un golpeador. Es más difícil todavía. Porque lo amás, tratás de ocultar. Porque estás enamorada, tratás de perdonar. Cuando alguien te pregunta, ¿qué te pasó en el ojo? Como por ejemplo me preguntaron a mí. Sí era cierto que se me había salido la rueda de un Fiat 147, más viejito que yo era el auto, pero no fue que me lastimé con el auto. Dije eso porque justo había pasado ese episodio y tenía que justificarlo ante mis hijos, sí. Ante el establecimiento, el golpe que yo tenía en el ojo. Dije que se me había salido la rueda y que me di contra el volante y que nadie me creyó. Los internos me decían, María, yo soy preso, no soy Gil. Usted tiene en su casa un hombre que la golpea, deme el nombre. Siempre me pedían el nombre. Porque dice que a ver si le da tan hombre como para hacerle eso a otro hombre. Entonces le decía, no, gente, yo soy diferente. Yo nunca voy a dar el nombre de él. Yo no le deseo mal. Yo quiero que este hombre, hasta hoy. Hoy me preguntás y te digo, yo quiero que ese hombre esté bien. Quiero que ese hombre sea feliz. Es argentino. Aparte, es porteño. A ver, Marcelo y Claudio. Pone las pilas. Y bueno, es difícil, pero ya hay situaciones que vos ya no podés controlar. La mujer cuando es golpeada trata de defenderse. Por fuerza ya estamos en el horno, perdemos, porque el hombre tiene más fuerza. Aparte era alto, bien alto, tiene mucha más fuerza, trabaja la construcción, ya de por sí tiene más fuerza. Yo lo que siempre le sostuve y le dije fue, el golpe duele, obvio, ¿no? Pero yo siempre le decía, a ver, Gustavo, no duele el golpe, duele la mano de quien viene. Claro, digo, porque yo que trabajo en cárcel de hombres, los internos te respetan. Entonces yo quería que lograra ver eso. Okay, por claro. Favor, yo trabajo en una cárcel de hombres. El interno me respeta, el interno me da la mano, me pregunta por mis hijos. Y yo te abro la puerta de mi casa y yo termino en el suelo los fines de semana con lo que yo te ayudo en la construcción, aparte de mi trabajo. Merezco esto. Merezco tu golpe, tu dolor. Yo te abro las puertas de mi casa, vos aparte, no me respetás. Aparte como si vos, ¿de quién viene el golpe? Porque capaz como si vos, una persona que va más. Exacto. María, ese era el dolor. Una consulta, ¿cuáles fueron los motivos de ese momento de violencia? Por ejemplo, su termo es negro, ¿verdad? Bueno, sí. Si él venía y me decía que ese termo era blanco y yo quería explicarle que era negro, ya cobraba. Quería imponer las actitudes y los pensamientos. No le gustaba si le descubrías mentiras. Si él te decía que este termo es blanco y punto, ya claro. Está. Por más que yo lo esté mirando el termo y vea que es negro, entonces yo le voy a decir, no, pero escúcheme, mire que el termo es negro y tiene un tapón rojo. Ya era para discusión y siempre sí, terminaba. Sí. Lo mínimo ya era de... Volviendo a la María de hoy, ¿no? Para no entrar en la vida íntima de María, ¿cómo está María hoy? Feliz en la cuadrilla que empecé hace poco, el 23 de febrero cuando me reintegré de mi licencia, empecé la cuadrilla. Se vean los logros porque ustedes mismos como internos tienen que verlo. Me encanta. Con camión, ¿no? Trabajo con camión, que ahora está de licencia unos días y quedé sola con la cuadrilla. Por suerte. Compañero que logró la licencia. Compañero que. Y. Logró la licencia le daba el despido. Una de las dos. Yo feliz. A mí, yo tengo otro. Camión habla de una manera con los internos y sí, María de otra. María ¿Es algo como el bueno y el malo? Sí. ¿Se proponen sí. Eso o no? ¿Lo ven así ustedes? Sí. Ah, bueno. ¿Tú eres la buena? Claro, él es malo. Sí, yo sé que cuando entré acá todos me decían, yo con este hombre no trabajo más. Claro. Entonces yo digo, a ver, gente, vamos a hablar. Camus para mí no es malo, sino que tiene un carácter muy fuerte. Y a veces, yo siento que para trabajar en una cárcel lo que tenés que tener es cintura. Cintura. Para que yo a usted, usted me respete, yo lo voy a respetar. Si yo vengo a su radio y le hablo mal, usted no me va a hablar bien. Obvio. Si subo al ómnibus y le digo algo grosero al chofer, el chofer me va a responder. Eso es en el ámbito de la vida. Hay líneas que no se cruzan, pero depende de uno. Mujer o hombre, la vida se basa en respeto. ¿Alguna meta para este año? La principal, que llegue diciembre, que llegue diciembre y al fin logré lo que quería. No, aparte de pintar la casa, porque te quedas pintando la casa. Pero personal o... Sí, laboral y personal. Bueno, al nivel de, primero del establecimiento, ya se va a venir el invierno, sabemos que acá hay gente que no tiene familia, o sea que pasa frío, no tiene ropa, entonces voy a empezar la campaña de juntar la ropa que siempre Pérez todos los años me autoriza a entrar, no siendo negro, azul, celeste, verde, sí, gris, para traer a los internos vestimenta, porque va a empezar a hacer frío y yo estoy pensando en eso ya desde ahora, antes, porque así como yo siento frío en mi casa y mis hijos también tienen frío, bueno, los internos también tienen. Pero mis hijos yo les compro leña y les prendo la estufa. Y bueno, acá la mano que puedo dar es traer ropa de invierno para los internos. Eso es a nivel de institucional. Y quiero que la cárcel crezca. Me enteré de una disposición nueva, que el interno que agarren con un corte se va directamente. Lo veo muy bien. Lo veo perfecto eso. María, disculpa que te corte. Contanos, ¿en qué ocurre el cambio de las personas privadas de libertad? ¿Cuál es el motivo que las personas cambian acá adentro? Yo pienso que cuando no hay nada más lindo que la libertad. Cuando la perdés, porque yo estoy presa 8 horas con ustedes aquí dentro, ¿verdad? Yo no puedo cruzar ese portón, no me puedo ir, no puedo. Si pasara algo en mi casa, tengo que pedir autorización. Entonces también estoy. Pienso que lo que tiene más sagrado la persona es la libertad. Entonces, si vos te chocás con gente como María, de repente, cuando un interno te dice, estoy rencana, hoy me levanté rencana, estoy podido estar preso, me quiero ir para mi casa y me quiero ir ahora. Entonces, vos le prestás atención a lo que él está diciendo. Entonces, lo llamás y le decís, bueno, venga que vamos a hablar. Bueno, y le explicás lo que siente, lo apoyás en lo que él siente, porque es verdad lo que él te está diciendo. Pero yo siempre le marco la diferencia. Le digo, bueno, hablemos una hora igual, pero después yo le digo, bueno, vio que es muy feo estar preso, vio que la libertad no tiene precio, porque está en su casa, cuelga la ropa a la hora que se le antoja, acá tiene horarios, usted el patio de su casa va a ir a la hora que usted quiera, acá tiene horarios, usted de noche, si está en un lugar que está cerrado, tiene que pedir para que le abran para ir al baño, usted en su casa quiere ir al baño a las 2 de la mañana, va a ir, punto, ya está. Digo, entonces, cuando usted cruce ese portón y se vaya, no pierda de donde estuvo, eso nunca se olvide, para no volver. El tema de las parejas también, a la conyugal y todo, que uno a veces, ¿no? Que es difícil acá, porque veo que hay mucha gente, no todas están autorizadas, son 3 conyugales, hay muchos internos, a veces no te da el horario, no debe ser agradable ni para la mujer ni para ustedes, vamos a la realidad, usted sabe que yo hablo como claro, es, sale una pareja de un guachón y se pone otra. Usted en su casa va a dormir en su casa, usted todos los días con su esposa va a hacer el amor o va a dormir abrazadito y nada más, pero ustedes, no es que ustedes sacaron esa sábana y vino y se acostó Pepito los Palotes con Rosita, ¿no? Claro que sí. Entonces esas cosas son las que cuando ustedes estén afuera hay que valorizar y no perderlas. Claro. La libertad no tiene precio, gente, no hay precio. Mire, yo más vale comer arroz y comerlo bien que querer comer caviar y comerlo mal, gente, porque después acá lo que hay es rancho. De verdad. Claro, que era. ¿Has tenido oportunidad de ir a Concar penal, María? Al Concar di las pruebas para ingresar acá. Mis pruebas fueron en el Concar. ¿Y cómo viste la cárcel? Horrible. Distinta, ¿no? Tiene mucha mugre. No sé si porque allá es más grande. Ahora no he ido. Yo fui antes de ingresar para dar la prueba. Me gustaría conocer otras cárceles, porque conozco solo Campanero. No conozco otra cárcel. Y el penal, cuando los internos me hablan del penal, que es todo tranca. Capaz que está mal lo que yo voy a decir y pido disculpas a las autoridades si me escuchan, que lo digo porque capaz que soy bruta, pero yo digo, ay, yo a veces me imagino, ¿qué haría yo en un penal? Destranco todo. Primero lo siento, me siento trancada con ellos, digo, bueno, gente, acá vamos a hablar. Todo lo que sean cuchillos, revólver, todo lo que tengan, me dan, me lo llevo. Así podemos abrir. La vida se preserva. Puede ser que en el penal tiene que estar así porque es peleas todos los días o termina gente muerta. Bueno. Convengamos que se nota tu buena intención, pero también sabemos que a veces es difícil hablar con gente que tiene para 20 años, 25 años de prisión y que muchos problemas. Esa gente, para hablarle, digo, nosotros los conocemos, ¿verdad? Y que no va a salir más, ¿no? Y hay gente que tiene 30 años y un día. ¿Cómo haces para hablar a una persona así? Como le hablo a usted, aunque salga mañana. con el corazón en la mano. Porque ¿para qué quiero 30 años vivir en una tranca que lo único que tengo es una cosita abierta chiquita, cuando yo puedo tener una puerta en un patio y sentarme como hacen ustedes acá a tomar mate, abajo de un árbol? Aunque me queden 30 años y un día, yo voy a disfrutar ese mate bajo un árbol. ¿Sí? En una tranca, todo trancado, trancado. Yo ni pájaros tengo en mi casa, porque no me gusta el encierro. ¿Qué sucede con Punta Arenas y que no hay libertad de María? No sé, a mí me tiene sorprendida también, hace mucho que no sale nadie liberado. Ascendió Tabaré Vázquez y se decía que... Debe ser porque el país está como medio parado, porque ahora andaban en no sé dónde, de Panamá, haciendo cosas de políticos. Ha de ser eso, que está medio quieto todo el país. Y vio que Semana Santa los juzgados tampoco trabajan. De la cárcel de al lado que se va a formar, ¿qué pensás? ¿Que va a ser mitad privada y mitad esa que van a hacer acá abajo? Sí, acá abajo, acá atrás de esto. Que dicen que va a ser mitad pública y mitad privada. ¿Cómo pública privada? Fue lo que yo oí, no sé cómo se va a manejar. Va a ser de mujer, ¿no? No, no, de hombre, sí, de hombre, dijo el antiguo director que estaba. ¿Cómo ves el logro del antiguo director que teníamos acá en el establecimiento, como hoy es su director de INR? ¿Rolando? Es bueno, sí, Rolando. Sí, bien. Tener un civil en un cargo no, tan importante. No, eso ni que hablar. Yo lo veo bien, lo veo bárbaro. No, yo, digo, a ver. La temática y la forma de trabajo de Rolando, que vos lo conocés. Sí, muy agradecida con Rolando, porque Rolando fue mucho apoyo hasta a nivel personal con mi problema de la violencia doméstica. Y también mi consejero, porque... muchas veces uno como operador precisa consejos. Acá, por ejemplo, que no te dejan agarrarle nada a un interno. No te dejan agarrarle nada. Y a mí cuando me traen los anillos, yo un día le dije a Parodi, me trajeron un rosario. Gracias. Y Parodi dice, bueno, y vos sos María. Pero claro, el interno no te lo da en amor. Con intenciones, claro. Yo tengo todos mis anillos, menos todos me regalaron un interno. Todos. De internos diferentes. Tengo cartas, tengo poemas. Pero no dicen cosas malas. Regálale algo. Es me agradecen, me piden, y le piden siempre a Dios que me guarde, que me cuide a mí y a mi familia. Siempre me piden lo mismo los internos. Este tiene una cruz y tiene el Padre Nuestro. Este estaba lleno, todo santo, santo, santo. Me dijo, se lo sacó el interno de la mano, me dijo, yo se lo voy a dar a usted porque usted lo está necesitando más que yo en este momento. ¿Qué sabes de Dios, María? De Dios, que nos hizo a todos, nos creó a su imagen y semejanza. Y algo importantísimo, y esto lo tiene que saber toda la gente, crean Dios o no lo crean, que Dios cuando mira del cielo hacia abajo, ve al privado de libertad y al operador penitenciario y al policía o al civil de la misma manera. Dios no hace excepción de personas. Dios no dice, bueno, es porque es preso, lo voy a amar menos que a María Miranda porque es operadora. Mentiras. Dios ama a los dos de la misma manera. Así nos ve Dios. Y para juzgar, va a juzgar Él. Del juicio de Él va a pasar usted, que hoy es interno. Y voy a pasar yo, que soy operadora. ¿Alguna anécdota fea que te haya pasado, que no hayas podido olvidarte en la cárcel? Y algo bueno. ¿Algo bueno? Fea. El interno que subí de Barraca 8, que murió. Esa fue la más fea, que me costó lágrimas, pero mal. Porque cuando pidieron apoyo, que yo siempre, usted sabe que yo voy al apoyo, vos vas primero pensando, porque no sabes si es tu compañero, no sabes si es a la guardia, no sabes qué pasó, sentís la desesperación de apoyo, la tengo grabada en el cerebro. La voz de Marisa. Sí, ese apoyo. Creí llegar, creí entrar, creí que iba a poder hacer algo como siempre. Y cuando veo que lo sacaban cuatro internos más, que ya venía el móvil llegando, y vi cómo venía ese chico, en el momento no, porque en el momento María va para adelante. Yo ayudé a los internos a cargarlo, se me dieron vuelta cuatro uñas, porque él pesaba mucho. Por Handy comuniqué que despejaron la enfermería, porque yo vi que venía mal, que era justo el horario de medicación controlada de los internos que toman otro tipo de medicación del psiquiatra, que despeje la enfermería, que avise que hubiera un paciente grave. Fue en segundos, y se hizo todo en segundos. Me quedé allí hasta que vino la ambulancia y lo trasladó para afuera, lo vi irse, lloré. Lloré porque no es que uno, porque sea operadora, es una vida. Es una vida que yo vi y me costó mucho mucho, porque después quería saber cómo estaba, y después cuando me dijeron que había fallecido con 28 años, digo, eso fue la más fea. ¿Crees que marcó la cárcel de Punta Arenas de su muerte? Sí, claro que sí. Le hizo una mancha al vestido. Y sí, porque Punta Arenas es otra cosa. Punta Arenas es otra cosa. Por eso felicito a que todo el interno que se agarre con cuchillo se va directamente. Eso para mí es la vida, es todo. Está bien. Y peleas pueden haber. Porque digo, en una casa donde hay 5 o 6 personas o hay 3, a veces es difícil la convivencia. Es difícil convivir y hay discusiones. Pero bueno, es como yo le digo a los internos, y disculpen si ofendo a alguien del otro lado en Argentina, pero yo cuando me enojo con los que pelean con corte, le digo, para mí el hombre que pelea con corte es cobarde. Para mí el verdadero hombre pelea con las manos. Uno se quedará sin diente, el otro con la nariz rota, el otro con el ojo hinchado, bueno, no me importa. Esto se arregla en el baño, un par de trompadas, y ya está. Sin corte. El hombre que usa corte es cobarde. Muy bien, María. ¿Y algo bueno que te haya marcado? Ay, algo bueno. ¿Alguna fiesta? Algo bueno, yo digo esto y me van a... Algo bueno es la felicidad de mi hijo cuando entró el 19 de abril, que los internos juraban la bandera y yo pedí una autorización para ingresarlo, y que mi hijo cruzara ese portón y compartiera lo que es Punta de Rieles. Ver el cariño de los internos, porque lo conocieron ese día, y cómo le hablaron a mi hijo, no hagas tal cosa, no hagas, no te juntes, cuando te digan, cuando vos seas grande y te digan probá esto, fumá una sola para probar, vos contestá que no, hacele caso a tu mamá es muy buena, estudiá. ¿Ves reconfortado y concluido tu trabajo cuando los internos le hablaban a tu hijo de la misma forma que vos le hablas a ellos? Claro, es como un ida y vuelta, es María se ocupa de mí, aparte salió de ellos, yo nunca le pedí a nadie que le hablara. Y salieron de ellos espontáneos. Y otros querían que entrara, que le iban a mostrar lo que era una celda. Es algo como la ley de la compensación, ¿no? Haz bien y se te pagará con bien. Y mi hijo venía muy asustado, porque mi hijo, solo cuando se acuerda del motín de que hubo un Concar, sí, que yo llego a mi casa de trabajar de acá, mi hijo estaba llorando. 24 de abril de 2012. Bueno, mi hija estaba con la tele prendida a todo trapo. Mi hija con los huevos de los ojos, que parecía un huevo duro, así. El chiquito en el piso llorando, y ve eso que le pasó. Entonces dice, mamá, me dice la grande, mirá. Yo digo, sí, en el Concar, ¿no? Como sí, me dice ella. El chiquito se tiró arriba mío, me abrazó, me dijo, mañana ya vas, pedile que no vas más, dejá ese trabajo, andate con un carro de Pancho. Entonces apagué la tele. Les hablé a los dos y les dije, bueno, esto no es así, esto pasó en Concar, esto no va a pasar en Punta de Rieles, yo no voy a dejar mi trabajo porque mi trabajo me gusta. No, mamá, pero andate un carro Pancho, un que ganes menos. No, pero yo no lo voy a hacer por un sueldo, puedo ganar más en cualquier otro lado, no voy a ir porque me gusta lo que hago. Al chiquito le hablé, le dije que se quedara tranquilo. Entonces el chiquito me decía, no, porque mirá, con esas espadas arriba del techo, hay muertos, prendieron fuego todo, y si a vos te matan, siempre me dijo lo mismo, y si a vos te matan, y yo siempre le digo, mirá, Oscar, morir no nos vamos a morir todos. Nadie está libre de la muerte. Yo puedo ir en moto, me puedo caer y me puedo matar. No, pero yo tengo miedo que te mate un preso. No, eso quédate tranquilo que no va a pasar nunca. Mira, me puedo hacer pelota a la moto, pero aunque un interno apunte para mí y me diga, no, vos quédate tranquilo, que si un día pasará algo en Punta Arenas, mamá sale como entró. Siempre le dije lo mismo. Claro. El chico se durmió, la grande me dijo, bueno, hablaste con mi hermano es chico, le podés lavar la cabeza y decirle lo que quieras. Yo soy grande y te digo, mamá, mañana pedí la baja, andate de ese trabajo. Le dije que no lo iba a hacer. Me dijo, vos a mi hermano le vendés el cuento que quieras porque él es chiquito, yo soy grande. Eso que pasó, puede pasar mañana, sí, puede pasar, en todos lados puede pasar. Pero yo soy lo que yo doy como mamá y como María. Entonces, si mañana pasa, yo voy a ayudar para que eso no pase. Pero quédate tranquila, yo voy a salir como entré. Y ella dice, ¿por qué yo estoy tan segura? Y yo le digo, porque cuando uno se muestra la vida como es, no tiene problema con los internos, y hay una buena relación de operadora interno y de ser humano, y podrá sí pasar algo. Y yo sé que conmigo, no, yo me meto, ustedes lo saben, pelea de cortes en el medio con cuchillo. La última vez fue entre un pico y una punta. Acá estoy, nunca ni rejuñada. La verdad que sí, tiene razón María lo que dije. Y bueno, María, te vamos despidiendo, vos sabemos que tenés que llegar a tu noche. Casa, te espera el albanil. Antes de la albanil se fue. El albanil ya dejó todo. Claro. Pero yo le voy a contestar a él antes. A ver. La pregunta que me hizo mi meta para la personal. Bueno, tengo una que ya me parece que es imposible porque ya todo el mundo me... Me gustaría casarme antes de que termine el año, el 2015. ¿Casarte? Casarme no, pelo, juntarme. No. ¿Juntarte? Juntarme. Juntarme y tener un compañero. En diciembre, antes de diciembre. ¿Y por qué este diciembre? Y porque fue la fecha que me puse. Ahora, o sea, lo que querés es pasar la fiesta acompañado entonces, con un caballero. No, entonces tiene alguien en vista. Pero este problema no tengo. Y lo que cuando digo lo que quiero, me dicen que no hay. ¿Qué los mismos hombres me dicen, no. Un vecino el otro día me dijo, no, está loco, vas a tener que ir a la luna y traer tu marciano. A ver, María, escuché. Y me lo decís vos que sos hombre, digo yo, porque... A ver, escuchemos que el hombre ideal de María, ¿no? Vamos a... El hombre ideal, bueno. ¿Qué le gustaría a María el hombre ideal? A mí me gustaría. Primero que para sea... todo lo que escuchan. Primero que sea trabajador. No quiero millonario. Ya no hay, no hay. Trabajador no hay. ¿Cómo que no se putaría esa gente que te labura ya? Millonario no busco. Yo quiero alguien que trabaje, que labure como yo. Para que en vez de cinchar sola, cinchar juntos. ¿Educador? No, no, no, ni operador, ni policía, no, no. Pero labure como yo y dije que sea operador. No, no, que labure, que, o sea, que labure. Que sea luchador, que sea luchador. Que trabaje, que sinchemos juntos la carreta. Ya entendí, bien. Y yo quedarme en mi casa limándome las uñas y que el hombre se desnome y vivir de arriba, dos cosas iguales, dos en el mismo camino. Ahí, los dos, sinchando juntos la carreta. Primera cosa. Primero que trabaje, que sea compañero de la casa, los quehaceres de la casa conmigo. Si yo cocino, vos fregás, una onda así. Que no mienta. Bien. Que no golpee. Bien. No importa, que sea, no tome. No, no importa sea tuerto, manco o nada. Las personas se miran por dentro, no por fuera. Está bien, bien. Igual lo físico ayuda por fuera. No. ¿No? Las personas se miran solo por dentro. Está bien. Que no golpee, que no mienta, que no engañe, o sea, que sea fiel. Son pocos. Compañero y trabajador. Y que no tome alcohol. Qué bien, vos. Hay que cantar una vez. Ya está. No, cántate lo que a ver, este. Bolilla extra, 05. ¿Y pensás que puede existir ese hombre? Porque te pasó a explicar que Jesucristo ya no está. O sea que me están diciendo que me voy a quedar sola, y bueno. No. Pero no, hablando fuera de broma, ¿no? Pero está bien porque a los 41 años, digo, hay mujeres que quieren el rubio de ojos verdes, que trabaje y tenga plata y tenga la moto o el auto, quedarse en la casa limándose las uñas. Salir a la calle y que digan, qué marido que tenés, María, qué pinta que tiene, y no, es imposible encontrar todos los requisitos, eso es imposible. O lo podés encontrar, es más fácil, no, quizás me equivoco, es más fácil encontrar al rubio de ojos verdes y con plata que al hombre humilde que vos querés, honesto. Trabajador, honesto, luchador, porque de rubio está lleno, y de morochos lindos está lleno, y de todo, pero que esconden adentro, ¿verdad? Exacto, hay que ver su interior, a mí la afuera no me importa. María pasa su número. Negativo. Que esconden por dentro, ¿verdad, María? Exacto, su interior es lo que importa. Porque por fuera puede estar muy lindo. ¿Y por qué pensás vos que las mujeres no miran eso ahora? Que no miran el adentro. Miran la figura estética, dental, la fisonomía física y lo material. Y bueno, no les gustará trabajar, yo qué sé. Estableciste todo, la edad, más o menos. Después de los 45 hasta los 55. Está bien. Escuchamos todo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué te iba a decir este? La persona no se mira por lo material. Porque yo estoy en una radio y hay cosas que no puedo decirlas como son, pero digo, a ver, voy a tratar de ser más. Lo material no se mira. Lo material se logra juntos. Bien, claro. Bien. Es de abajo. La escalera se sube escalón por escalón. De a dos. Es de a dos. Nos tomamos de la mano, bueno. Vos estás trabajando, yo estoy trabajando, está. Vamos a hacer un proyecto, dale. Vos vas al moto a trabajar, yo voy al moto a trabajar, está. Vamos a ahorrar y vamos a comprarnos juntos un auto. Ya, también yo comentamos que si la mujer no puede trabajar porque tiene que cuidar a los niños, que el hombre trabaje, pero que la mujer los pere como pero como por supuesto, con la casa limpia, con la casa ordenada, con la comida, yo qué sé, una torta, una pizza, para tomar mate juntos. No caigan en la onda de la rutina. Hoy toma mate en la casa, pero mañana en la plaza enfrente, porque la rutina mata. Imagínate que yo un día mi mujer me invita a comer, ¿a dónde? Un día la esperé y digo, mi amor, te llamo y digo, vamos a comer, ¿dónde vamos a comer, Jonathan? Vos tranquila que yo te llevo a un lugar a comer. voy un día para el centro y la llevo a comer. Ella baja al oño y dice, ¿dónde vamos a comer? En la para el oño, estaba para el lado. Saqué, puse mantel en la para el oño, pero no la rompí un día esa. Se quiere matar a la oña. Pongo mantel en la para el oño, la gente final, mira el oño y yo comiendo un pan con fiambre. Y estaba para la frente. No importa si es pan con fiambre, importa que sea. No, no, importa dónde lo metí a comer yo, en la para el oño. Lo que importa es eso, es juntos. Capaz que entra alguien al Sheraton y come el mejor plato de $200 y lo que tiene enfrente no le gusta. Usted en la parada comió fiambre y estaba feliz. A full. Y lo comió con la persona que ¿qué quería? Es así. Si mirás la billetera, no vas a estar feliz nunca. Porque estás mirando eso, su bolsillo. Claro. No su alma, no su interior. Bueno, Darío, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos terminando por acá el programa de hoy. Le damos un aplauso a María y gracias por este... Un aplauso para ustedes. La verdad que... no fue, por bobo me pasó, me enamoré de ella, y luego ella me dejó, oye, así mismo fue. Para pagar.